Desde Casa Grande, Radio Roja. FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo de llamas. Claro. Estamos en el aire a las 16:19, nosotros en turno tarde. Continuamos en realidad con la rotativa roja y podemos concretar un ratito de charla con alguien que teníamos apalabrado, que por suerte hoy se nos da, mira, fines de agosto, lo tenemos a Fidel en el estudio. Bienvenido, Fidel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Dale, seguí hablando, así yo te ajusto micrófono. Ok. Presentate en sociedad, para muchos que tal vez no te escuchan hace mucho en Radio Rojas, has estado desde casi desde la panza. Sí, desde muy chiquito, la verdad. O sea, ¿sos el empleado más viejo de Radio Roja? ¿El compañero más viejo de Radio Roja? Puede ser. Por lo menos el único que se puede jactar de que es de Radio Roja desde antes de nacer. Sí, cierto. Bien, y bueno, y se lo convocó acá el amigo Fidel porque tiene mucha inquietud y conocimiento en un tema que nos viene bien a todos. Entonces se encaró la vuelta a lo que se hacía antes, que era la radio servicio, aportarle datos a la sociedad, y en este caso nos enfocamos, yo no quiero ser errarle en lo específico, ¿hacia dónde va este ratito de consejos? Hacia conseguir información sobre las serpientes de Córdoba. Perfecto, para poder identificarlas en un momento de distracción en el sendero, que se nos cruzan en el camino, para lo que sea, te aparecen en casa. Exacto. Bueno, para estar atentos. Entonces, ¿serían consejos, tips para detectarlas, o ya además nos vas a aportar información de cada una? Para detectarlas, también para saber cuánto tiempo tenés como para ir al hospital e inyectarte un suero si es que te muerden. Si es que alguna de usted muerde, saber cuánto tiempo tenés para ir a un hospital y que te inyecten un suero. Mirá lo que te va a contar Fide, mirá, escuchá. ¿Cómo vamos a ir, eh? ¿Vamos a ir de la más leve a la más grave? ¿Cómo lo ordenaste? Y mira, primero te voy a explicar las tres serpientes venenosas que hay acá en Córdoba. Ok. Después te voy a explicar cuál es el tipo de agresividad que tiene cada una. Después, cuánto tiempo tenés para ir al hospital e inyectarte. Y después, cómo diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa. Puesto número. ¿Eh? ¿Por cuál empezamos? ¿Puesto número? Empecemos por la número 1. Muy bien. Bueno, no te olvides de retirarte del micrófono porque si no, sí, Soberane, escuche, no te escucha. Ok. Bueno, adelante. Escuchamos atentamente. Bien. La primera serpiente venenosa de Córdoba es la coral. Bien. Bueno. La serpiente coral es una serpiente que tiene varios colores. Normalmente rojo, negro, blanco y amarillo. ¿En los anillos o en todo su escamaje? Suelen ser anillos alrededor de todo su cuerpo. Ok. Rojo, negro, amarillo y blanco. ¿Y es venenosa? Sí. ¿Ultra? Sí. Excepto que sea una falsa coral, que ahí es cuando no es venenosa. Obviamente te puede morder, pero sigue sin tener, no tiene veneno. Bien, no hay peligro. ¿Y esa, la falsa coral, cómo me doy cuenta que es falsa? La falsa coral te das cuenta, primero, porque las serpientes venenosas, como es la coral, suelen tener el hocico, la trompa, la suelen tener en punta. Ok. La cabeza la suelen tener en punta. Y si no, también, si la ves quizá dada vuelta o le ves un poco la panza, a diferencia de la yararán normal, venenosa, la venenosa tiene anillos por todo el cuerpo. En cambio, la coral, la falsa coral, abajo en la panza tiene blanco. No rodea, no hace el... Exacto. No rodea completamente. Es un semi-anillo. Ok, entonces si me encuentro con ese rojo, con ese blanco, pero no da la vuelta entera, es una falsa coral. Exacto. ¿Qué pasa si me agarra una coral verdadera y me la da? Ahí es cuando de ahí tenés de 5 a 6 horas para llegar a un hospital y que te inyecten un suero. Ok. Obviamente, si no te llegaste a dar cuenta si la serpiente es venenosa o no, Igualmente, lo mejor sería ir hasta el hospital para saber si te inyectó veneno o no. ¿Algo más de las yarará y falsa yarará? ¿Pasamos a otra o te queda algún dato piola para compartir? Y también sobre que si una coral, las coral son muy poco agresivas. Ajá. No suelen atacar a una persona al estar a un metro de distancia. Ok. No se nos van a venir al humo. Exacto. La coral, digo, no la yarará. Perdón, la coral, eso dice la confusión. La coral es tan poco agresiva que en vez de querer ir hacia vos para morderte y después huir, va a preferir huir y tratar de ir a su casa, ya que suele vivir en medio del monte donde casi no hay nadie. Okay. Prefiere no estar con las personas y por eso las evita. O sea que la coral, en principio, su instinto no la lanza a atacar, sino más bien a huir. Exacto. Bien. Excepto que estés muy cerca de su casa o la hayas molestado o intimidado de alguna forma. Y ahí es cuando se va a lanzar. Ok, para si se siente amenazada. Exacto. Bien, fenómeno. Bueno, buen dato clave también, porque si se nos viene al humo, probablemente no sea una coral. Exacto. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver sobre la cascabel. Bien. Esta es la que es el mito viviente. Exacto. La cascabel es una víbora que vive en lugares no húmedos, a diferencia de las otras dos, sino que en lugares más secos. Okay. Suele vivir en agujeros, abajo de un lugar soleado, algún lugar así muy desértico, en plan donde casi no haya nada, pero nada, así okay, que pegue el sol todo el tiempo. Sí. Algún hueco que haya por ahí, ella va a hacer su casa. Y acá en nuestro geografía, en nuestro bioma, ¿qué podría ser eso? Algo así como más la Pampa de Olá, en que pega el sol ahí, sí, en la pampita. Sí, así un lugar, un campo así donde había cultivos secó todo, okay, así, ahí puede haber una cascabel. Una cascabel así. ¿Es mito? ¿Es verdad lo del ruidito, la cola? ¿Es más de los dibujitos? Sí, hace ruido con su cola. Su cola la agita para advertirte, porque es la medio agresiva. No es tan agresiva, pero no es muy agresiva, pero es más agresiva que la coral. Ok. Entonces, lo que hace para advertirte de que ella está ahí y que no la molestes es el ruido de la cola. Ok, es un aviso para quien está por ahí. Exacto. Que mira que estoy acá y estoy dispuesta a lo que sea. Para saber, te da una señal de que ella está ahí y ella no se va a mover de ahí. Entendido. Si te acercas a ella, ella te va a morder. Ok, bueno, el que avisa no traiciona sería el caso. Exacto. Este. Muy bien. ¿Algún dato más de la cascabel? Sí. Si pica, ¿qué onda? Si te muerde, tenés de 6 a 8 horas para llegar al hospital e inyectarte un suero. Ok, parecido a la coral entonces. Ajá. En este sentido. ¿Por qué? Porque es la segunda más venenosa de las tres. Ok. De las tres que son, es la segunda más venenosa, ya que la coral es la menos venenosa. Bueno. Y también Pará, ¿vamos a la más venenosa ahora? ¿Nos embarcamos hacia ahí? Cuando terminemos con esta, bueno, nos vamos a la más venenosa. ¿Qué le queda a la cascabel? ¿Qué esta, nos queda? A diferencia de las otras dos, la mayoría de las veces suele ser venenosa. Si te fijas en su cabeza, la va a tener en forma de punta también. Ajá, como toda la parte de la mandíbula. Exacto. La boca, todo eso. O sea, toda la cabeza va a estar en triángulo. Bien. Y eso significa que tiene el veneno. Ok. Y la que no está tan puntiaguda. La que no tiene veneno es más redondeada la cabeza. Ok. Bueno. Buen tip también. Yo a veces me imagino que en ese momento, o de susto porque la descubriste, o que incluso tuviste ya la mala suerte de que te muerda, en ese susto, ¿cómo hace uno para tomarse la calma de verla bien? No sé. Me imagino, como no me tocó, una situación medio desesperante. ¿A vos te pasó alguna vez de esto de por lo menos reconocerlas o de que se ponga hostil? No, eso sí que no. He visto una yarará en mi casa, fuera de mi casa, uh-huh, ya muerta, y tenía la cabeza en punta, así, pero ya estaba muerta. También ese mismo día, antes de ver esa yarará, fui a la casa de mis abuelos y habían cortado el pasto. Y cerca de la manguera había una yarará que la habían agarrado con la máquina del pasto. Ah. O sea que estuviste viendo cadáveres. Exacto. Pero eran, las pudiste detectar por esto que estás diciendo vos, ajá, estas referencias visuales de su rostro, ajá, que eran puntiagudas, por ende, venenosas. Exacto. ¡Mamma mía! Bueno, y separa Casa Grande entero, porque va a venir la más venenosa de todas. No, la menos. La menos, la menos. Pensé que era la coral, la menos. No, la coral es la más venenosa de las tres. Después viene la cascabel y ahora vamos a la más suave. La que cuanto menos tiempo tenés para ir al hospital es porque es más venenosa. Ah, la pucha. Bueno, entonces, ¿esta que viene ahora cuál es? Es la menos venenosa. ¿Cuál? La yarará. La yarará, ahora sí. Si una yarará te llega a morder, tenés de 8 a 12 horas para ir a inyectarte un suero. Hay más tiempo. O sea, tenés bastante más tiempo. Después, es igual que la cascabel. Para detectar si es venenosa o no. Cara puntiaguda. Cara puntiaguda y eso. Es la más agresiva de las tres. Es la que más suele lanzarse a atacar. Ok. Si estás como a un metro, puede ir a atacar, digamos. También, la yarará, uh-huh, suele ser una serpiente que es la más normal de las tres también. Eso te iba a preguntar. Capaz que volvamos a la referencia de colores, de anillos, de cosas. ¿Cómo me doy cuenta? La yarará tiene un patrón grisáceo, uh-huh, así, marroncito. Y tiene unos anillos, pero no son redondos, no son circulares. Ajá. Son circulares hasta arriba, en la espalda, que son un triángulo. Ah, y así tiene un patrón de anillos así, que suele ser los anillos suelen ser más oscuros y después lo de los que no son anillos suele ser más así, más grisáceo, más clarito. Ok, bueno, bien. Entonces, yarará, la más suave, tal vez por esto que podemos medir en el tiempo que tenemos para acercarnos hasta un lugar a que nos pongan un suero. Ajá. Con estas formas redondeadas, pero que se van haciendo hacia anillos triangulares. Más de oscuro a grisáceo y tal vez sí darnos cuenta de que ella hará porque se nos vino el humo al toque. No tuvo, exacto, ni una situación de espera, ni de aviso como la cascabel, ni que se las picó. Se lo vino único el humo. Que suele hacer es, si te ve desde lejos, de unos 5 metros te ve, se va a enroscar y va a empezar a hacer de la serpiente. Bien. Y va a empezar a sacar la lengua y a sacarla y entrar la lengua. Así va, porque las serpientes se dan cuenta de su alrededor también con su lengua. Ajá. Pueden ver así un poco, pueden oler más o menos. Tiene una especie de radar con otros, ajá, sentidos. Claro. Y también tiene unos orificios, ajá, que son como una nariz, que más o menos puede identificar un ser vivo a unos, creo que eran 3 kilómetros a la redonda, algo así. A la pucha. Bueno. O sea, pueden ver mucho las yararás. O sea, de esto que estás diciendo, sería la más temible de estas tres, de este trío. Y sí, porque es la menos venenosa, pero es la que más se suele ver. Y agresiva. Y la más agresiva. Bueno. También hay que tener en cuenta que cualquiera de estas tres, si es pequeña, chiquita, no va a saber recular bien el veneno. Y nos revolea todo. Y puede o inyectarte muy poquito o un montón. Se pasa. Por eso estos datos de las cuánto tiempo tenés, si son pequeñas, no es muy exacto, no se sabe muy bien. Porque como aún no saben regular bien el veneno, cuánto veneno inyectar, pueden inyectarte o muy poco o todo. ¿Cómo te administraste la información para decir esto último, que es lo que más susto me deja, Fidel? Sos terrible con este informe que está buenísimo, pero este último dato es como el más tenebroso que estás diciendo. Me dejás con cagazo, ¿qué querés que te diga? Y sí, es bastante, como digamos, lo que más te tenés que alejar son de las chiquitas. Ok, ok. Porque claro, porque en su entusiasmo de cachorras te pueden largar más veneno del que... Claro. No administran nada. Exacto. Bueno, ¿nos queda algún dato perla, alguna cosa, algún consejo tuyo, personal, sobre este tema, de lo que hayas aprendido y de lo que tengas en cuenta siempre vos, que nos quieras pasar? Ahí te digo. ¿Cómo haces vos? Si andás por el monte, siempre te calzás bien o a veces te olvidás, pero andás mirando. Por ejemplo, con mi familia hay una costumbre que cuando andamos por algunas piedras y todo, se va como haciendo aplausos, se tira alguna piedra como para hacer ruido y que aleje a estas que cuando sienten ruido se van. ¿Vos qué haces si andás por algún lado? Sí, también. O sea, el tema es si vas a algún lugar que en el que puede llegar a haber una víbora o algo así, ir con un buen calzado y un buen pantalón, porque es lo que suelen atacar es la pierna. Al tobillo van, a la pierna. Al tobillo, sí. A la pantorrilla, claro. ¿A dónde van? Sí, del pie un poco más arriba ahí. Okay. Porque es lo que más cerca les queda si dan un salto. Si saltan, dan un pequeño salto y ahí es donde quedan para morder, inyectan el veneno y se van. O sea, si de casualidad, porque a veces a uno se le encuentra con un paseo de improviso, pero si uno sabe que se va de caminata o algo así, recomendable proteger esas zonas. Tobillo, sí. Pantorrilla, a donde suele ir el mordiscón de... Exacto. Sabemos que es un poco del susto de la víbora, que salta. Ajá. A proteger, a... Exacto. Salud a la yarará, que ya dijiste que es complicada. Que es la más agresiva de es las la más toxi de todo esto. También si vas a alguna caminata así, llevar... ¿Cómo se llamaba esto? Es un palo. Ajá. Que tiene en la punta una forma de B corta. Una horquilla, bien. Eso. Y entonces ahí... Poder sostenerla, quedarle la... Sostenerle la cabeza. Uh-huh. Porque ahí no puede morder. Le limitás un poco. Exacto. Los movimientos. Y si la idea... Con el objetivo de quedársela, claro. Para poder llevarla y todo esto que se hace siempre, ¿no? Sí, o si tu objetivo en verdad es hacer que se vaya, hacer eso con mantener la cabeza quieta, y si la vas a agarrar para llevarla lejos... Uh-huh. Agarrarla siempre de la cabeza. ¿Y para llevármela para el suero y para todo eso? ¿Qué recomiendan o no? ¿Solo con detectarla ya está? Para el suero, no. Con detectarla es suficiente. Porque de eso después se encargan las personas que consiguen el suero. Bien. Que hacen lo que te digo. La agarran de la cabeza, porque si la agarran de la cola, la víbora puede empezar a moverse en plan hamaca y ahí te muerdes de nuevo. Pero ahí el brazo te va a morder. Ok. Por eso siempre hay que agarrarla del cuello, más o menos. Lo que sería el cuello. Así la cabeza, que es donde te puede morder, no puede hacer nada con eso. Ok. Entonces ahí, si los médicos lo que suelen hacer es agarran un tarro sin tapa. Un tarro de cualquier cosa, preferiblemente de vidrio. Claro. Y arriba le ponen un guante de látex. Ajá. Y hacen que la víbora clave sus dientes ahí, y ahí van cayendo las gotitas de veneno de la víbora. Bien. Y eso, y después con eso consiguen el suero. Ok. Bueno, todo un laburo. Por eso yo sé que de algunos casos siempre te dicen, y bueno, le picó y no sé qué, y la pudieron tener, porque de ahí mismo a veces se puede trabajar en el específico suero para ese veneno. Y sí, a veces sí. Uh-huh. Pero si la serpiente huyó, no puedes hacer mucho, digamos. Solo más que haberla identificado. Claro, para poder acercarte bien al suero. Porque la víbora no es lo suficientemente rápida como para no haber... Quizá no identificaste si es venenosa o no. Uh-huh. Pero sí vas a identificar qué tipo de víbora va a ser, qué tipo de víbora era. Muy bien. Ha sido pero un lujazo esta charla, Fide. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿habrá más? ¿Nos podremos meter en otros mundos o siempre estaremos aquí por los reptiles? ¿Lo sentís por hecho? Capaz que acá se abre un capítulo de colaboraciones. ¿Y algún otro día te puedo traer información de algún otro insecto, reptil? Ya te mando a imprimir un contrato que quedes enganchado. Contrato de 30 millones a lo Messi, así. Cuando esté acá en casa y tenga... Y esté acá en casa, va. Y no me quede en la escuela... tiempo doble, lo hago. Va a problemas. Ser un placer, Fide. Bueno, y mira lo que me separé. ¿Lo conoces a Catriel? Sí. Bueno, va con un tema que es lo más cercano que encontré a lo que estuve hablando, que habla de orcos. Ajá. ¿Vamos? Vale. ¿Escuchamos? Dale. Gracias, Fide, por este rato. De nada. No te enamoras de mí, te enamoras de mi swing.